Harto de lo mismo, te presento mi LP. Vine a renovar el rap, pero me pasé. Lo sé, pensé hace renovar R.A.B. Pero se pasó y vaya cabrón, wow, wow, vaya rolón, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Harto de lo mismo, te presento mi LP. Vine a renovar el rap, pero me pasé. Lo sé, pensé hace renovar R.A.B. Pero se pasó y vaya cabrón, wow, wow, vaya rolón, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Sueño con la fama, escribo versos en pijama. Toma el ritmo a la cama, ya sabes cómo se llama. El tema que me ama. Vine bien eléctrico, es todo mi lexto. Mi lexto, de mi lexto, rico. Traigo la nueva escuela con la esencia de lo viejo. Quiero dejarte perplejo, me encanta el innovar. Innovar, desarrollar habilidad, agilidad, creatividad. Lo vida facilidad, aunque a esto mucho no les da felicidad. Pida una cita para enseñarles calidad. De que sirven el EPS por cantidad, hartos de lo mismo ya. Con la apuesta mi verdad de estilo contra tu obra maestra. Claro que sí. Se hicieron lo mismo con los años, normal ritmo del abismo, de la pista. No me culpen que acaso soy yo el que escribe las canciones en una hora. No hará nada. Me queda mucho tiempo puesto rimas bien pensadas. Yo no rimo por rimar, en la razón de que me quede tan perfecto. En directo, con esta táctica, el precio fue el esfuerzo y la práctica. Práctica, crack, un pack, un track del crack, crack, como un golpe, jack, jack, chiqui, pam, pum, pum. Gabriel va con quien hago el beat del beat que creo, mega ya. Harto de lo mismo, te presento mi LP. Vine a renovar el rap, pero me pasé. Lo sé, pensé hace renovar R.A.B. Pero se pasó y vaya cabrón, wow, wow, vaya rolón, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Harto de lo mismo, te presento mi LP. Vine a renovar el rap, pero me pasé. Lo sé, pensé hace renovar R.A.B. Pero se pasó y vaya cabrón, wow, wow, vaya rolón, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Rap 4x4 es todo terreno, pues vivo haciendo honor a lo que es. A mi idioma, a mi acento, mi lenguaje, mi mensaje gratuito. No paga peaje ni pasaje, soy imposible. Que a vos en pos, no te mejoren la voz. Que en directo suena horrible, me río imperdible. Yo impredecible, rapeo, museo, yo teo, yo veo. Mi empleo, el deseo, mi empleo de perderme. Es una ilusión, es que me oficio. Encontré la que no llama mi perdición. Competir es pelear contra tu estilo. Novato, aspiras a un contrato, yo te ofrezco una mirada. El olvido más ingrato, cuánto esfuerzo harán para ponerme delante. Te digo, me mente de rir a nada. Quiero que las des con clase, decirlo con velocidad. Con clase. ¿Te gusta? Es que te gusta. Gusta que te dé con clase. Con VFX2. Locura es mi forma de crecer. De lo mismo te presento mi LP. Vine a renovar el rap, pero me pasé. Lo sé, pensé hace renovar R.A.B. Pero se pasó y vaya cabrón, wow, wow, vaya rolón, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Harto de lo mismo te presento mi LP. Vine a renovar el rap, pero me pasé. Lo sé, pensé hace renovar R.A.B. Pero se pasó y vaya cabrón, wow, wow, vaya rolón, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Sí, 100% mío. Siguay en los textos, las rimas, las teclas, el beat, el scratch. Y Siguay en la producción. En la producción.